Estamos con la subalcaldesa Irene Condori, acá del distrito 8 de la ciudad del Alto. Hermana subalcaldesa, ¿a qué se debe, no, esta especie de división entre juntas vecinales y funcionarios del municipio? Algunos presidentes no lo quieren, dicen, ¿por qué los políticos tendrían que participar dentro de un desfile cívico patriótico? ¿Qué nos puede decir, hermana subalcaldesa? ¿Ya ha hecho por lo menos el sana sana con las juntas vecinales después de este ingreso, no, a la subalcaldía? Bueno, no sé de dónde ha recogido, compañero, ese discurso. Nosotros estamos coordinando con ellos. Esta semana que ha pasado nos hemos reunido en la subalcaldía precisamente para coordinar aquello, ¿no es cierto? El problema que tal vez ha habido un poco de desfase es un poco en la organización. Usted sabe que los años pasados siempre lo ha organizado la subalcaldía. Entonces este año un poquito en eso hemos fallado, no le voy a decir que hemos sido rendido a un 100%. Lo estamos haciendo, hemos organizado toda la actividad del desfile que se refiere y estamos coordinando, compañero. Porque hay dos palcos allá, que según los presidentes vecinales dicen debería de haber uno para unificar ambos sectores. Sí. Bueno, en eso hemos tenido, digamos, un pequeño desfase con la empresa, la cervecería, que bueno, que según algunos vecinos, algunos funcionarios nos indicaban que siempre él estaba apoyándonos como distrito. Entonces, en esta vez, por ejemplo, ellos mismos han tenido ese desfase cuando nosotros habíamos indicado que tenía que ser el lugar donde siempre se hacían los desfiles, pero lo habían colocado en otro lado, ¿no es cierto? Entonces, para poder acomodarnos todo aquello, hemos tratado de conseguir otro palco que está ya acomodado en el sector donde siempre sabía realizarse el desfile. Está allí y la empresa se ha quedado ahí. Y de todas maneras, muchas gracias a la empresa, a la Paseña, y estamos ahí trabajando, compañero. Muy bien, le dejaré a ver para ver también su anexión, ¿no?, al desfile, luego dialogamos, hermana. Y vemos, ¿no?, en este instante que ya los funcionarios del gobierno autónomo municipal de la subalcaldía del distrito 8 ya se van sumando al desfile cívico acá de las juntas vecinales, ¿no?, del distrito 8 de la ciudad del Alto. Al momento hay una especie de coordinación con los funcionarios, coordinación, ¿no?, de la subalcaldesa, ¿no?, junto con sus responsables también, el momento para plegarse al desfile cívico vecinal del distrito 8 de El Alto. Hay coordinaciones, aún no se puede observar si se van a sumar los funcionarios a este desfile o no. Estamos viendo aún que falta esta coordinación. Mientras tanto, acá en la doble vía La Paz Oruro, en la avenida 6 de marzo, hay bastante congestionamiento vehicular. Se ha utilizado ya el carril de salida en doble sentido. En cambio, el carril de llegada está siendo utilizado ya para el desfile cívico vecinal. Pasaron ya las juntas vecinales. Se desconoce en qué instante los funcionarios de la subalcaldía van a ingresar al desfile cívico vecinal. Se desconoce en qué instante ingresarán, hermanos. Es lo que podemos observar. Los funcionarios prácticamente se han quedado acá en el desfile cívico. No, al parecer no van a entrar junto con las juntas vecinales. Siendo las primeras autoridades del distrito, debieran estar más antes, pero esto no vemos acá en este sector. Al menos eso es lo que estamos viendo. A ver, vemos que más adelante, también ya en el sector donde se encuentra ya ocupado los funcionarios, ahí también se están plegando ya los funcionarios públicos. Continuamos dialogando mientras tanto con la subalcaldesa del distrito 8. Hermana subalcaldesa, prácticamente no tiene ningún contacto con los presidentes vecinales, ni siquiera con el diputado Sergio Choc, que nos lo saludó. ¿Qué pasó, subalcaldesa? Nosotros estamos coordinando con él, como le acabo de decir, pero como soy, usted sabe, la subalcaldesa del distrito 8, tengo que estar al lado también de mis funcionarios. ¿Ya? Sí, entonces estoy aquí con los funcionarios para hacer el desfile correspondiente, compañero. Claro, mientras todo se va reorganizando nuevamente, ¿no? Estos, hay algunas situaciones también que me comentaban algunos agentes vecinales. Hay proyectos paralizados, solamente hay un 5% de obras que están avanzando. ¿Qué tan real es esto, subalcaldesa? Bueno, creo que tal vez lo han entendido en eso. Nosotros hemos hecho una evaluación de todo cómo el estado de la subalcaldía. Hemos evidentemente encontrado en ese avance ya, hasta julio o hasta junio, que hemos recibido el 17 de junio, hemos recibido la subalcaldía o nos han dejado entrar a la subalcaldía. Hemos hecho un análisis técnico también. Es así que hemos visto que hasta mes de fines de mayo se había avanzado un 5% de avance de obras. A partir de ese dato nosotros estamos continuando con el seguimiento de las obras que tenemos dentro del plan operativo anual. Estamos ya dando curso a todas las obras. Es así como usted conoce, sabe, cuando hay transición, el recorte de la firma, habilitación de firma, usted sabe que no es de un día para otro, ¿no? Tal vez en eso hemos se ha tardado. Y a partir de aquello hemos dado avanzando, hemos estado haciendo un seguimiento, cosa que tal vez no alguno de los presidentes desconoce eso. Estamos dando, yo quisiera que me visite de aquí a 3 meses, en qué porcentaje hemos avanzado. Para su evaluación, digamos. Para una evaluación trimestral que se hace, yo le invito personalmente para ver qué avance hemos tenido en el Distrito 8. En cuanto se refiere a las obras distritales, también hemos ido a hacer su seguimiento. Hemos visto que si se ha paralizado algunas obras, es también por algunos vecinos que no estaban de acuerdo que iba a ser por aquí, o alguna falla que ha tenido la empresa y no estaban de acuerdo y demás, ¿no es cierto? Entonces los vecinos también ahí un poco tienen que ver. Hemos estado contactándonos con los presidentes de ese sector, y en cuanto a algunas otras distritales que tenemos precisamente en Ojos de Salado, en la rotonda, también se estaba oponiendo otra vecina que era su casa a la esquina. O sea, esas pequeñas fallas que estamos teniendo para dar el seguimiento de estas obras distritales. También tenemos en la avenida Babilonia, donde allí han hecho una zanja y, bueno, la conexión de tuberías que no lo está agilizando EPSAS. También hemos estado en contacto con EPSAS para ver de qué manera podríamos avanzar esta obra y no perjudicar sobre todo a los vecinos de a pie. Tienen dificultad de meter sus movilidades, tienen la dificultad de pasar a algunos accidentes, porque ahí tenemos 2 unidades educativas. Hemos conversado con el gerente Rudy Rojas también, y de qué manera estar coordinando y agilizar todas estas obras que tenemos. Claro, en cuanto a las obras distritales, por ejemplo, obras entre 2 zonas, las denominadas proyectos en los estados de zonas dignas, ¿estos prácticamente están paralizados o están avanzando? Yo he visto en Atipiris, por ejemplo, una avenida que ya está medio año taponados las calles, avenidas, y no se está haciendo en los estados. Sí. Esas obras precisamente nosotros hemos ido a ver, ¿no es cierto? Usted mismo acaba de indicar que son 1 año y medio y a nosotros en 2 meses todos nos quieren sacar. Yo creo que eso estamos viendo todo. Algunas obras nosotros estamos empezando a ver cómo se puede hacer. Pero en este corto tiempo tampoco lo podemos realizar. Usted sabe que todo es un proceso que tenemos que cumplir, ¿no? Las vías por donde corresponden para hacer de forma legal también, porque usted sabe, todo tiene un tiempo, las unidades que tenemos que respetar, las autoridades que tenemos que respetar, las direcciones, jefaturas, por donde tiene que ir, sí o sí, nuestras carpetas, estamos realizando en eso, y usted sabe que no va a ser rápido. El compromiso es hacer continuidad. Es más, tenemos en el Distrito 8 obras que de hace años no se ha concluido, ¿no es cierto? Por ejemplo, este coliseo, que tenemos. Estamos de Sencata 79, este avenida que es no me acuerdo, claro, la 6 de marzo, ¿no? Es... No, la avenida que el acceso a la al Coliseo cerrado son de hace años, ¿no? Incahuasi, entonces esas avenidas las estamos viendo, a ver que porque usted sabe toda carpeta tiene su límite de fechas también de vencimiento y eso hay que modificarlo. Sí o sí tenemos que modificar, no podemos hacer de acuerdo a eso directamente, o sea, mucha gente a veces piensa ya, y evidentemente eso molesta a los vecinos, ¿no? Cuando los mismos jóvenes quieren participar en nuestro coliseo, yo misma incluso hacer algunas actividades en el coliseo, todo aquello, entonces molesta, pero sí lo estamos agilizando, ver cómo podemos dar un inicio correspondiente. Claro, ahí está la diferencia, que usted dice, ¿no? Los vecinos ya quieren, y ese cambio hay que demostrar, hermana subalcaldesa, sí. Ya nomás, ¿no? Tanto se ha criticado que los subalcaldes provenientes de las juntas vecinales demoraban, eran más burocráticos, hacían esto y esto, todo un montón de denuncias, pero ya entrando con usted con una nueva gestión, se supone que va a mejorar, no va a volver a lo mismo, ¿no? Sí. Hermana subalcaldesa, ¿algo más que desea agregar tal vez en este tipo de obras digitales? Bueno, estamos precisamente priorizando. Usted ve que aquí hay bastante movilidad, sabemos que esta es la carretera principal, departamental, interprovincial, es más, es internacional, ¿no? Entonces, queramos o no, tenemos que dar prioridad a accesos de vías. Tenemos proyectado ya esta, la periférica que va a ir por detrás de Yacimientos, tenemos esta avenida también por encima de Achocalla, la avenida. Entonces, estamos viendo de qué manera estas movilidades pesadas vayan por ese sector y nuestra avenida principal solamente irían movilidades livianas. Estamos proyectando ese tipo de obras que ojalá que en esta gestión podamos lograrlos. De nuestra parte estamos dispuestos a trabajar, no nos vamos a... Usted sabe que para nosotros... Lo ha dicho nuestra alcaldesa, los colores políticos van a estar después. Es más, nosotros nos hemos estado reuniendo con algunas instituciones que trabajan dentro del Distrito 8. Para nosotros lo primero va a ser educación y salud sobre todo. Claro. ¿Qué opinión le merecen, no? Los concejales y diputados van a manejar 70 millones de bolivianos para ejecutar proyectos en los distritos también. ¿Ustedes están coordinando también con el diputado que tenemos acá del... la C12, los concejales también que existen? Bueno, nosotros eso lo hemos conocido a través de los medios de comunicación, ¿no? Anteriormente estábamos ya en vías de diálogo de todo aquello, pero usted sabe que todas las obras, todo el presupuesto que va a venir para el Alto es bienvenido, es bienvenido. Yo creo que 70 millones para el Alto es poco los 70 millones. Tenemos 14 distritos, imagínense, vamos a distribuir esos 70 millones, ¿a cuánto nos va a corresponder a cada distrito? Es más, yo pediría más, un presupuesto más acorde tal vez a nuestros distritos, ¿no? Mucha gente, desde el primer momento que he tomado la subalcaldía, dice, compañera, nosotros siempre hemos sido rezagados, hemos dado lucha, hemos dado vida, no tenemos ni siquiera un hospital materno infantil, no tenemos un complejo deportivo, no tenemos un módulo educativo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, yo en el momento que me dicen qué vamos a hacer, no estamos incluyendo. Y usted sabe que una sola persona, por más autoridad que sea, no lo va a poder. Si no demuestra la unión, la fuerza que vamos a tener dentro del Distrito 8, no lo vamos a hacer. Es por eso que de mi parte siempre va a estar dispuesta a dialogar, a consensuar. Si hay momentos donde tenemos que ir a reuniones y demás, estoy dispuesta a hacer para el bien del distrito, para el bien del distrito, para el bien de los jóvenes, niños y en sí de toda la población entera que pertenece al Distrito 8. Muy bien, me agrada esa palabra unión, ojalá que entre juntas vecinales y la nueva administración municipal prácticamente se pueda unir, ¿no? Y trabajar en un solo conjunto. Bueno, subalcaldesa, algunas palabras finales en ocasión de estos 190 años que está de independencia que está cumpliendo nuestro país. Bueno, pues en este momento doy Muchas felicidades a toda la población, es más, a todos los bolivianos. Creo que mucha gente quiere ser boliviano. Aquí tenemos argentinos, españoles, coreanos, chinos, tenemos que quieren ser bolivianos, están buscando la nacionalidad boliviana. Y bueno, yo me siento orgullosa por tener el rojo, amarillo y verde. Y muchas felicidades a todo el Distrito 8 en particular.